ya que se encuentra en una reunión de aquí de la emisora junto con el ministro Fidel Barbarito, así que los estaré acompañando el día de hoy yo sola, a no ser que, bueno, la reunión se termine antes y Randolph aparezca por aquí. Pero tenemos muchas cosas que comentarles a ustedes, y bueno, como dice la gaitica, este clásico de la gaita, yo tengo mi vela, si la luz me falla. Así tenemos nuestras velas, así tenemos nuestro ánimo para salir a votar este domingo 8 de diciembre. Todos y todas a votar. Vamos a decirle no al sabotaje y sí a la paz y a la posibilidad de una ciudad más ordenada y más humana. Ya está bueno, la patria va encaminadísima a pesar de los sabotajes. Pues vamos a trabajar para que cada día, con un poder popular más sólido, con unas autoridades mejor articuladas, bien articuladas, que trabajen junto al poder popular, podamos pues irnos encaminando mucho mejor e ir apagando estas llamitas que se encienden, ¿no? Bueno, el presidente Maduro mostró ayer las pruebas del sabotaje eléctrico. Mostró los videos, mostró las imágenes. Dijo Nicolás Maduro que el compañero Jesse Chacón trajo las pruebas del sabotaje eléctrico, al tiempo que presentó imágenes como evidencia a que este lugar en que cayeron estos conductores. Querían llevarnos a una oscurana de varios días que nos obligara a suspender las elecciones, pero tengo lista mi vela. Aquí tengo mi vela, si la luz me falla. Ajá, pero tengo lista mi vela, porque así sea, caminando, iremos a votar el próximo domingo. Nada ni nadie podrá sabotear este proceso. Seguiremos trabajando en el equilibrio del sistema eléctrico, bajando los precios. Sectores de la derecha, aprendan a perder. Ya está escrita la victoria de la revolución, manifestó Maduro a la oposición. Añadió que tienen hipótesis de cómo lograron tumbar los conductores. Están pensando en dejar a nuestra Venezuela hasta 48 horas sin luz. Felicito a los trabajadores de Corpoelec, ya que hoy a las 5 de la tarde ya el conductor estaba restablecido y trabajando como antes del sabotaje. Bueno, esto fue lo que informó Nicolás Maduro. Otra persona que se pronunció sobre este sabotaje eléctrico días antes de las elecciones fue el candidato de las Fuerzas Revolucionarias a la alcaldía de Baruta, Winston Vallenilla, quien instó a buscar a los culpables del apagón. No podemos seguir hablando de saboteo y que no caiga nadie, dice Winston Vallenilla. Coincido totalmente con él. El candidato al municipio Baruta por el Gran Polo Patriótico, Winston Vallenilla, se pronunció luego del apagón que afectó a varios estados del país la noche del lunes y llamó a que se busquen a los culpables de los sabotajes al Sistema Eléctrico Nacional. No puede ser que seguimos hablando de sabotaje y no cae ningún culpable. Hay que buscar a aquellos que están saboteando. Para el candidato no podemos seguir permitiendo que pasen este tipo de situaciones. También comentó que la oposición venezolana no se ha dedicado a realizar gestión de gobierno, sino que intentan llegar al poder a través del caos, por la rabia, por el odio. El problema es que no tenemos una oposición seria, señaló. Totalmente de acuerdo con Winston Vallenilla. ¿Qué falta nos hace una oposición seria? Ningún país puede salir adelante sin una oposición. Siempre es bueno. Y de hecho, cuando Hegel hablaba de la dialéctica, hablaba de la tesis y la antítesis, ¿no? La tesis es algo que se plantea, la antítesis es la oposición, es lo que se le opone, y la pugna entre estas dos forman la síntesis, que es una situación nueva. Eso debería ser la oposición, algo constructivo, algo que vaya ayudando a la evolución, al desarrollo de la patria, porque obviamente el proceso revolucionario tiene fallas. Tiene fallas y necesitamos a alguien que las señale, porque muchas veces las cúpulas o la directiva de el PSUV, por ejemplo, no escucha las bases o va posponiendo el solucionar algunos problemas. Entonces siempre es bueno que haya una oposición que esté metiendo el dedito en el dedo y que también tenga propuestas, porque se le puede ocurrir algo que, oye, puede ser excelente y contribuyen para el desarrollo del país, que no se le ha ocurrido al partido que está en el gobierno. Lamentablemente tenemos una oposición que juega a la descalificación, al sabotaje, a la mala gestión para culpar al gobierno nacional. Aparte de que es lo que es más cómodo, chévere, tengo recursos, me los robo, no trabajo, y si todo es un caos, digo que es culpa del gobierno nacional. Entonces, de verdad, es, imagínense ustedes, si tuviéramos una oposición seria, si Venezuela ha avanzado tanto en los últimos 15 años, imagínense dónde estaríamos colocados ahorita. seríamos de verdad un país potencia. Pero bueno, lamentablemente no, nada es perfecto y nos tocó la oposición que nos tocó. De hecho, esta mañana veía la entrevista de Venevisión, tenían a Carlos Ocariz. Yo decía, Dios mío, pero este señor no estaba presentando ningún plan de gobierno, se dedicó, fue a hablar mal del gobierno nacional, echarle la culpa del apagón del pasado lunes. Entonces, fíjate tú, o sea, ahí está la estrategia opositora. No, porque es que de verdad, porque entonces se quejan de los servicios en Sucre y nos culpan a nosotros de fallas eléctricas, pero la falla es del gobierno, miren el apagón. Ahí está. ¿A quién favorecía este apagón? A unas candidaturas que muchas están condenadas a perder y otras que están guindando sin ser mango. No, por ejemplo, el caso de Carlos Ocariz. Porque nosotros no negamos que Carlos Ocariz goza con el apoyo mayoritario de la clase media del municipio Sucre. Pero señores, pero la gente ya también está, ya la gente pensante, sensata, está cansada de que le metan el dedito en la boca. Entonces este señor, porque bueno, porque es mejor que el gobierno reconozca sus errores y no le eche la culpa a los demás, porque lo del apagón es culpa del gobierno. Y decía, bueno señor, ¿por qué no lo aplicas tú a tu gestión en Sucre? Que ahí presentas un polideportivo en Mezuca que construiste, pero ¿de qué sirven dos piscinas si la gente en el municipio Sucre vive en un toque de queda permanente? Porque Lampa está desbordada, porque es el municipio más peligroso de toda Venezuela. ¿De qué sirven dos piscinas en Mezuca si la basura se está comiendo a casi la totalidad de los vecinos del municipio Sucre? Oye, ya a ver, de lo personal, yo no me metería en las piscinas de Mezuca porque lo menos que uno pudiera agarrar es sarna. Y no por la gente que se baña allí, sino porque si el municipio está tan sucio, ¿ustedes creen que le van a dar realmente mantenimiento a esas piscinas? Entonces, oye, realmente, como decía Carlos Ocariz, que le parece mucho más honesto hacer un ejercicio de autocrítica y asumir los errores, me parece que este señor debería hacer un ejercicio de autocrítica y asumir sus errores. Entonces, ahí mandando mensajitos a emisoras de radio diciendo que iba a inaugurar una pista de patinaje en Petare. Petare no quiere pista de patinaje. Petare quiere que le recojan la basura. Petare quiere que haya seguridad, Petare quiere que haya orden, pero Petare no quiere una pista de patinaje. ¿Hasta cuándo van a seguir subestimando? ¿Hasta cuándo van a seguir subestimando al pueblo venezolano? ¿Hasta cuándo van a seguir subestimando al elector venezolano? Queremos planes articulados. Señor Ocariz, mostrando lo más orgulloso, que por cierto es un rancho antes de nacer, el gimnasio vertical no sé qué cosa, 7 pisos, a encerrarnos todos en un edificio, a olernos los sobacos los unos a los otros, los sobacos y las entrepiernas. Cuando tenemos un Jorge Rodríguez que ha recuperado plazas y en esas plazas ha colocado aparatos para hacer ejercicio y poder disfrutar del aire fresco y de la ciudad mientras te estás ejercitando. Porque ¿qué es lo que hacen? Acaban con los parques, acaban con los espacios públicos y los meten a todos como ratones dentro de una caja a hacer ejercicio. Ocariz, no encierres al pueblo en edificio, que ahora es gratuito. Dentro de 2 años vas a decir que no alcanza para mantener el fulano gimnasio y vas a empezar a cobrar. Entonces, mira, vale. Ahí tenemos la diferencia con un Jorge Rodríguez, cosa que mucha gente que ve en el municipio Sucre, que es de oposición, le duele cuando ven la diferencia entre lo que es Sucre y lo que es Libertador, que tenemos plazas recuperadas, tenemos parques de bolsillo, parques infantiles, y que en esos mismos parques hay aparatos para hacer ejercicio, y estamos los ciudadanos y ciudadanas del municipio Libertador ejercitándonos de lo más rico, sin andarnos calando el olor a sobaco, el que está en la caminadora de al lado, porque estamos en medio de la calle, porque estamos recuperando espacios, porque tenemos teatros, y tenemos plazas, y tenemos cultura, y tenemos conciertos. Que hay fallas, sí, que hay algunas fallas puntuales en la recolección de la basura en algunas parroquias, sí, pero son cosas perfectibles, se ven resultados, se ven obras, pero no me muestres un edificio que se está cayendo a pedazos de 7 pisos, hablando del gimnasio vertical más grande de Venezuela. Por Dios. Son las 10 y 16 minutos, tenemos participación desde temprano. Ah, no, no hay participación, ah, como que habían hecho un gesto. Bueno, seguimos comentando informaciones. Vayamos a la información más importante del día de ayer. Obviamente, lo de las pruebas del sabotaje es importante. Pero ¿cuál es la cuál fue la información del día ayer? Luiger, para esos aplausos. El Plan de la Patria 2013-2019 es aprobado por la Asamblea Nacional como ley de la República. ¡Viva Chávez, carajo! Chávez vive y la lucha sigue. Así es. La mayoría revolucionaria de la Asamblea Nacional, por supuesto, la oposición jamás, aprobó este martes el Plan de la Patria 2013-2019 como ley de la República, lo que permitirá el impulso de Venezuela durante la gestión gubernamental del presidente Nicolás Maduro, quien este miércoles recibirá este documento para su posterior promulgación. Los objetivos históricos que contempla el documento son preservar la independencia nacional, seguir construyendo el modelo socialista del siglo XXI, transformar a Venezuela en un país potencia, construir un mundo multicéntrico y pluripolar y salvar la vida en el planeta y la supervivencia de la humanidad. ¿Esto tiene algo malo para oponerse a que se convierta en ley? Se lo pregunto a la oposición. ¿Qué tiene de malo ser altruista y querer tener un desarrollo ecosustentable para salvar la vida del planeta? ¿Qué tiene de malo querer ser un país potencia? ¿Vamos a seguir dependiendo de los Estados Unidos el resto de nuestra vida? ¿Qué tiene de malo construir un mundo multicéntrico y pluripolar? Que no sean los Estados Unidos los que hagan lo que le dé la gana, sino que cada país te sea soberano, independiente y sea un polo de influencia y de poder en la política internacional. ¿Qué tiene eso de malo? Entonces, bueno, de verdad que estamos felices con este Plan de la Patria, que considero la obra maestra del comandante Chávez, que se ha convertido en ley. Ahora sí tenemos llamada, recordamos las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza, Vladimir Acosta del Paraíso. Hola, Vladimir, ¿cómo andas? Chévere. A Randall. Oye, muy acertado tu comentario sobre la eficiencia municipal de Carlos Rodríguez ante la de Oscar, y es, ajá, que eso no tiene comparación. No tiene comparación. No, es que, mira, yo tengo amistades que viven en Sucre y cada vez que viene la Libertador se les cae la mandíbula, y como son opositoras les da una rabia y dicen, lo que pasa es que nosotros no tenemos recursos. ¿Y qué pasó con la gobernación? ¿Y no tienen gobernador aliado, alcaldes aliados? ¿Qué pasa? El alcalde mayor es aliado, el alcalde metropolitano. ¿Por qué Sucre no funciona? No, y no, y no funciona sobre ese estadio, aunque tú, un estadio techado, ¿sabes? Que eso está totalmente desechado en otros países. Esos, sí, los gimnasios verticales, por Dios. Básicamente los estadios tienen que ser abiertos, pero fíjate. No, pero no es un estadio, es un gimnasio, es un edificio de 7 pisos que se está cayendo a pedazos. Imagínate todo el caso de un accidente, evacuar a todo el gentío de allí. O sea, es que es una locura, es una locura. O sea, en vez de rescatar espacios públicos, encierra a la gente como ratones en caja. Sí, para poderlo controlar mejor. Claro. Mira, pero ¿sabes qué? Oscar está haciendo una campaña como bizarra. Fíjate, él promete acabar con la basura, los buneros y la inseguridad. ¿Y él es gobierno? ¿Y por qué no ha hecho nada en 5 años? Sí, la cosa es que él tiene 5 años ahí y no la hizo, ¿no? Uh-huh. O sea, y él está prometiendo lo mismo, una cosa así, todo extraña, todo disociado, como son ellos, la verdad es que, caramba. Bueno, Enza, gracias. Un abrazo grande, Vladimir. Bueno, participaciones, que es verdad, o sea, es que es un descaro. Están prometiendo cosas que como gobierno debieron haber hecho, han tenido el tiempo suficiente. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, echándole la culpa de su mala gestión al gobierno nacional. No, que no tenemos recursos, no, que es que, ay, no, es que nos asfixian. Discúlpame, Carlos Ocaré. Sucre pertenece al Estado Miranda. Tu altísimo pana Enrique Capriles Redón, que es el gobernador. Tu altísimo pan Antonio Ledesma es el alcalde mayor. Y tienes como vecinos puros alcaldes aliados. Baruta, Chacao, son alcaldes aliados, que son tus vecinos. Explícame, ¿por qué Sucre no funciona? Entonces ahí tenemos una opción. Una opción como el Potro Álvarez, ok, es una persona que no viene de la arena política. Y eso puede ser una ventaja, porque no está contaminado con la politiquería. Es un hombre que ha demostrado ser un gran luchador, ya que siendo de origen humilde se ha logrado de forma honesta todo lo que se ha propuesto. ¿Ha querido ser pelotero? Pues llegó a ser el mejor pelotero. ¿Quiere ser músico? Bueno, y tiene éxito como músico. En lo personal, no me gusta el género que él desarrolla, pero reconozco que ha tenido éxito. ¿Y por qué entonces lo va a hacer mal como alcalde? Pudiera darnos la sorpresa. Aparte de que tiene una gran fortaleza, que a diferencia de los de la oposición, que lo que buscan es sabotear, Antonio el Potro Álvarez se está formando. Se ha formado políticamente en los últimos años, tiene lecturas, tiene fogueo, tiene una línea socialista que lo que busca es la equidad. De verdad, si yo viviera en Sucre, yo daría mi voto con los ojos cerrados, o mejor dicho, le daría la oportunidad a Antonio el Potro Álvarez, y lo digo con toda sinceridad, y no es porque uno, ay, no, que hay que hacer campaña con los camaradas del PSUV, no es un asunto de hacer campaña, pero entre Carlos Ocariz y darle la oportunidad a sangre nueva que ha demostrado éxito en todo lo que se ha propuesto hasta ahora. Oye, mira, yo apostaría por esa sangre nueva. ¿Tenemos llamada, Luiger? No tenemos llamada. Bueno, regresando a lo del Plan de la Patria. El Plan de la Patria, recordemos, fue ideado por el comandante Hugo Chávez y contó para su elaboración con la participación de los diferentes movimientos sociales que componen el poder popular, es decir, pueblo legislador, señores, porque ya es ley, quienes acudieron al llamado del líder socialista en noviembre de 2012 para participar en debates en todo el país. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro presentó para las elecciones del pasado 14 de abril este documento como su programa de gobierno y luego en septiembre de este año lo consignó ante la Asamblea Nacional para su evaluación y posterior aprobación como ley de la República, tal como lo establece el artículo 236 de la Carta Magna numeral 18. Así que bueno, celebramos que ya el Plan de la Patria es una ley. Y ahí vamos, pues, en elecciones hacia el 8 de diciembre, dice Elías Agua que es un día para construir la paz, el día de lealtad a Chávez y el día en que tenemos la oportunidad, los venezolanos y las venezolanas, de decir de estos sectores radicales de la oposición, porque también dentro de la oposición, sobre todo el opositor de a pie, hay gente demócrata, hay gente sensata. Opositores y chavistas, vamos a demostrarle a estos sectores antidemocráticos, golpistas y saboteadores, que queremos seguir en democracia, que apoyamos esta democracia participativa y protagónica, que queremos definitivamente construir una patria. Vamos a la pausa con Dame pa' Matarla, Ruperto, Surconsciente, Hanoi, Campesinos Rap. De nuevo, vamos con todo.

muévete, muévete, no te quedes encerrado. Socialismo. No te quedes encerrado. Construyamos esperanza. No te quedes encerrado. Y un futuro de optimismo. No te quedes encerrado. Mi pueblo, muévete ya. No te quedes encerrado. Muévete, muévete, muévete. No te quedes encerrado. Muévete. Millones. ¡Muévete! Por el socialismo. ¡Muévete! Por la patria buena. ¡Muévete! Por las misiones. ¡Muévete! Por la dignidad. ¡Muévete! Por la igualdad social. ¡Muévete! Por la revolución. ¡Muévete! Bien, 10:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos a Carmen Julia, ¡muévete! Vamos, muévanse, no se queden encerrados este 8 de diciembre. Todos y todas a votar. Ya estamos en la recta final para este proceso comicial y comenzó el despliegue del Plan República. Zulia, Miranda y Lara son los que cuentan con mayor número de centros electorales para este 8 de diciembre. El general en jefe Vladimir Padrino López, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, CEOFAN, informó este martes que hoy comienza el despliegue del Plan República en los centros de votación habilitados para las elecciones municipales del 8 de diciembre. En un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, Padrino López indicó que hoy se inicia el despliegue radial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los centros de votación para iniciar la fase electoral del Plan República. Según indicó ayer Padrino López, serán 113.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se desplegarán, más de 43.000 milicianos que apoyarán las labores de patrullaje y vigilancia de los centros electorales para este 8 de diciembre, donde podrán votar los 19.066.431 electores. Funcionarán 13.651 centros de votación y 39.427 mesas electorales en todo el país. Recordamos que los estados con mayor número de centros y mesas de votación son Zulia, con 1.215 centros con 4.680 mesas, Miranda, con 1.039 centros y 3.936 mesas, y Lara, 990 centros con 2.546 mesas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alvarina? Bien, mira, qué bueno. Tú sabes que el sabotaje en el metro todavía sigue, ¿no? Uh-huh. El domingo me embarqué y no dicen los sitios donde uno va, o sea, no dicen las paradas, ¿no? Y entonces se para, dura un ratito, vuelve y arranca y así se la pasa. Ese es uno. Y lo otro que te iba a decir es, cuando yo venía el lunes también para acá para el trabajo, la gente de Baruta, uh-huh, sacaron, por aquí hay unos hospitales que llaman Casa de Madera, hay un centro de diagnóstico y esas cosas, ¿no? También hay un hospital que se llama Centro Salud Mental, que todo, por cierto, el que está ahí, no lo han, eso ahí se meten a una droga, hacen de toda clase y eso está ahí a la intemperie. Se meten a robar y hacen de todo. El que queda al lado, ¿saben? Uh-huh. Bueno, y sacaron toda la basura del barrio El Placer y la echaron y la gente manifestando. Yo no sé cómo se lanzó ese señor otra vez, cuando él dice que va a recoger, que va a hacer, y en este poco tiempo que tiene no ha hecho nada, yo no creo que otra vez se va a reelegir y pueda ganar. Uh-huh. Eso era todo. La gente anda rabísima con él porque no recoge la basura, eso es horrible. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Alvarina. De todos modos, mira, conociendo el esquema mental de muchas personas que viven en esta zona, prefieren mil veces vivir mal, que los roben, que los echen, que les hagan de todo antes que darle el chance a un chavista. Es impresionante. Y eso se ve tanto, y eso se ve desde el punto de vista de los municipios hasta desde el punto de vista de los condominios, mi amor, que uno ve cómo hay unos sinvergüenzas que roban como quieren, pero bueno, pero no le quieren dar la oportunidad de repente a gente más honesta porque la asocian con franelas rojas o con camisas rojas, ¿no? Bueno, quería comentarles algo. Ayer me mandó un mensaje nuestro usuario Darwin Infante, denunciando, ¿no?, comentándome que en Banesco, pues ustedes recuerdan que el presidente Nicolás Maduro pues agarró y dijo que de ahora en adelante decretó que la banca pública y privada pues tendrá que otorgar 16% de interés a las cuentas de ahorro que tengan un promedio mensual inferior a 20.000 bolívares. Eso es para fomentar el ahorro. Pues bueno, si ustedes saben que Banesco anda, dale que te pego para que la gente se endeude con las tarjetas de crédito y después lleguen a unos niveles que no tengas cómo pagarlo, después acosarte bien sabrosito. Pues bueno, este Darwin Infante fue a abrir una cuenta de ahorros en Banesco y allí le dijeron que no estaban abriendo cuentas de ahorro porque no están de acuerdo con el decreto presidencial. Ellos no están dispuestos a pagar 16% de intereses en cuentas de ahorro, entonces no abren nuevas cuentas. Me imagino que las que están abiertas, no sé si les pagarán el 16%, pero se están negando en Banesco, se están negando a abrir cuentas de ahorro para no pagar 16% de interés. Me preguntaba a él dónde podía poner la denuncia. Se coloca la denuncia en Sudeban y que se sancione a este banco. Y el consejo que le di y el consejo que le doy a todas y todos ustedes: abran su cuenta de ahorro. Yo abrí una recientemente en el Banco de Venezuela. Ábranla en la banca pública. Allí no les pueden decir que no. Y si en el banco donde usted tiene otra cuenta desea abrirle una cuenta de ahorro a su muchachito para que tenga su cuentica de ahorro y fomentarle el valor del ahorro, señor, y se niegan por lo del 16% a poner la denuncia en su Sudeban. Pero ya está bueno del sabotaje de la derecha aquí en el país. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Esa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Chévere. Ah, no, caí directamente a la... Mira, esa, lo que pasa también es, yo creo que el amigo, ¿no?, que puso la denuncia, es que, mira, tú haces una denuncia en Sudeban, es un trámite burocrático, mira, yo te digo porque experiencia propia, te dan la respuesta al año y pero no importa, pero que las autoridades estén al tanto, porque si no denunciamos y nos cruzamos de brazos por la cuestión burocrática, van a seguir haciendo lo que les da la regalada gana. No hay que desestimular la denuncia, José. Pero yo no creo que este señor, el presidente de ahí, Carlos Vélez, ¿no? Vélez, ¿qué se llama? Esta es una cosa que sí, algo que de que tú eres presidente, pues no sé mucho, es una cosa que de ese público ya, de todo el mundo lo sepa, y él debe estar tanto inmediatamente, si ese banco ya está cometiendo irregularidades. Banesco, acuérdate que el decreto apenas tiene pocos días. Sí, no, pero es que y ya Banesco está renuente a abrirle cuentas de ahorro a nadie. No solamente eso, sino ese banco ha caído en bastante irregularidades, no solamente eso, sino ha violado todas las leyes como le da la gana. Uh-huh. Ese banco, yo no creo que el Sudeban no te ha enterado de que esos son los principales bancos. Tanto sí, pero si no se pone una denuncia formal, no se puede hacer absolutamente nada, no se puede actuar. Que yo lo he hecho y para nada, para perder el caso de todas maneras, lógico. Mira, yo lo que te quiero decir, ¿no?, con relación a este bandido, ¿no?, Oscar, lo que tú estás diciendo, ¿verdad?, y este es el otro bandido, este el gobernador de Miranda, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Mira, primero soy gobernador, tengo poder, recibo recursos, me los robo. Aparte de eso, la prensa no me critica, no la nada, porque la prensa no lo toca caer con el pétalo en una rosa, mi última noticia. Y aparte de eso, recibo recursos del exterior, pues, de la CIA. Uh-huh. Y aparte de eso, tengo un poco disociado que me apoyan, ¿ves? Este es el único país donde se ve eso. Mira, ¿sí? Esto sucedió en otra parte. Este bandido, una vocación sadomasoquista, sí, por parte, sí, de la oposición, impresionante. Sí, no, y lo peor del caso es que este delincuente puede volver a ganar, este Oscarín, que es lo peor del caso. Porque no te olvides que ahí vives un poco disociado, incluyendo personas de clase D y E, personas que se están que no tienen ni dónde quedarse muertos, que siguen votando por este bandido. Sí. Bueno, ese es mi comentario, gracias. Bueno, chévere, pues, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, Teresa Rosales. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien, Elsa, quería como alertar a la gente de la alcaldía de Caracas acerca de una situación que estoy viendo rara. Ayer, caminando por allí cerca de la Biblioteca Nacional, pero más hacia el Colegio Santa Teresita. Yo paso casi todo el tiempo por allí y nunca veo tanta basura acumulada. Y ayer era espantoso ver la acumulación de basura que había, incluso jergones, colchones y cosas de esas. Creo que la gente que está sacando la basura a última hora pueden ser sectores opositores que quieren llenar de la ciudad de basura para echarle la burra para atrás a Jorge. Claro, para echarle la burra para atrás, por supuesto que es eso, pero yo creo que el alcalde, como siempre, está alerta y atento a toda esta situación, hacer un recorrido y de verdad recoger todo eso, porque es una guerra que le están haciendo y también va a venir gente internacional a echar una mirada, a ver cómo se comporta el día de las elecciones aquí, sean o no sean participantes convocados por el Consejo Nacional Electoral, sino visitantes de otras partes que quieren saber siempre de los procesos electorales y algunos movimientos políticos, que sean todos bienvenidos. Quiero pedirle de verdad a la alcaldía que esté atenta a esta situación y a toda la gente de Caracas, por favor, votemos con civismo, votemos temprano, sigamos la revolución, viva Chávez, viva la patria y viva nuestra gran Venezuela. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Ingrid Rodríguez y nos dice: buenos días, Ensa. En el Valle, calle Cajigal, hay demasiada basura. Jorge Rodríguez, Caracas no es solo el centro. Feliz día para ti, Ingrid. Mira, estábamos hablando al principio del programa que efectivamente hay fallas puntuales en sitios puntuales, ¿no? Pero fíjate lo que acaba de comentar nuestra usuaria Teresa Rosales, que una zona que usualmente está limpia, de repente apareció hasta con colchones tirados, ¿no? Hace unas semanas vi en las redes sociales a un conocido mío de oposición que vive en el municipio Sucre colocando fotos de Caracas llenas de basura, diciendo, ¿cómo es posible? Es una persona que habita en Sucre. Y yo decía, oye, vale, pero qué raro, porque esto no lo veo, y no estoy hablando del centro, yo vivo en Libertador, transito en Libertador. No, por eso te digo, hay zonas donde el problema de la basura ha mejorado mucho, hay otras donde ha mejorado menos, o sea, no es perfecto. Pero sí se ve una obra, sí se ve una gestión. Pero me llama mucho la atención tu comentario. No sé, la calle Cajigal, tengo entendido que siempre he tenido problemas con la recolección de basura, pero lo que está diciendo la usuaria Teresa Rosales, y esto que ahora haya gente de oposición circulando, que ni siquiera vive en Libertador, circulando fotos de Libertador con basura, ¿no? Yo creo que eso forma parte también de la guerra psicológica. No obstante, Ingrid, no pongo en duda tu denuncia, porque ya hemos recibido varias veces denuncias de problemas, ¿no?, en la calle Cajigal del Valle. Nos dice Juan Quirola: la impunidad anda suelta. ¿Cuándo serán sometidos a la justicia Capricho, El Trono, Cochola, Maricori, CJ y otros? Ay, Juan, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? También se pregunta, ¿cuándo serán sometidos a la justicia Nitu, Falsón, el Vampiro Mayor y otros? ¿Hasta cuándo la impunidad está desatada? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Yuhu, bueno, ya que vamos a hablar de impunidad. Esperemos que esto no ocurra con el caso de los que pretendan generar disturbios en el 8 de diciembre. Diosdado Cabello asegura que tienen identificados los factores que pretenden generar disturbios el 8 de diciembre. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió este martes que están identificados aquellos factores de la derecha interesados en generar disturbios durante o después de las elecciones municipales de este domingo. Afirmó que si se atreven a actuar, serán detenidos y sometidos a la justicia. Métanse donde se metan, señores malandros burgueses. Me encanta cómo habla Diosdado. Señores malandros burgueses, Ya sabemos quiénes son. Nombre y apellido, dónde viven, el día 8 y 9 de diciembre. Si aquí hay disturbios, los vamos a buscar y van a ser detenidos y sometidos a la justicia con todo el peso de la ley. Garantizó Cabello durante un encuentro político con la maquinaria electoral del PSUV de municipios del estado Miranda. Cabello apuntó que no va a haber contemplación con los vendepatria, no va a haber más perdón de ningún tipo, pues un perdón trae una conspiración. Así es, así lo dijo Simón Bolívar y así lo vivió hasta el mismo presidente Chávez. Le dieron un golpe de estado, regresó con el crucifijo y le dieron el palo cochinero del paro sabotaje petrolero. Mensaje, ay sí, que mensaje de diálogo, papá, tucutún, la traición allí. Y cuántas veces el presidente Chávez no iba con toda esa nobleza que lo caracterizaba a dar oportunidades y vamos a hablar. ¿Y qué es lo que ha demostrado la oposición todo este tiempo? La doble cara y la patada a la mesa. Así de sencillo. Ah, no, y después dice que somos nosotros los rencorosos. Oye, vale, pero es que sí, siempre traicionan y jamás han tenido la decencia de reconocer sus errores. Bueno, ya basta. Por eso estamos obligados a prepararnos para ganar, para que ellos no tengan ganas de nada, para que la disuasión funcione, indicó a los pesuvistas. Nosotros queremos la paz, afirmó. Del mismo modo, Diosdado Cabello instó a los testigos de mesa del partido a no retirarse de los centros de votación hasta que se cuente el último voto y se imprima el acta, y que los miembros de vanguardia de las unidades de batalla Bolívar Chávez, instancias básicas de la organización del PSUV de cara a las elecciones, deben acompañar a los testigos. Nadie se mueve, para eso tenemos un testigo principal y dos suplentes, puntualizó Diosdado Cabello, quien añadió que es un asunto de todo el gran polo patriótico que agrupa las fuerzas y partidos de la revolución. Todos van a responder porque lo que está en juego es la estabilidad y tranquilidad de este país. Esto fue lo que dijo Diosdado Cabello. Esperemos que tampoco haya impunidad con los saboteadores de Corpoelec que originaron el apagón del pasado lunes, señores. Estos son actos terroristas. Esto es terrorismo psicológico antes de las elecciones del 8 de diciembre. Nos dice Erasmo Ledesma. Qué duro es ser escuálido en estos días, tocarles votar por los que defienden a quienes le especulan a usureros y corruptos. Dice José Alexander, aún hay infiltrados que se muestran abiertamente, bueno, y cuelga ahí una foto. Dice Juan Guirola, en las empresas del Estado, el que sabotee debe ser enjuiciado o la impunidad nos hará caer la revolución. Sudeván, la impunidad también anda por la banca privada, no quieren acatar las leyes o la impunidad nos hará caer. Y nos dice también, si no se denuncia o vigilas, la impunidad hará su fiesta y atacará a todos. Basta de apatía, Chávez nos lo pidió. Carmen Marcano, Enza, a Diosdado, yo lo vi primero. Perdón. Está buena esa, Carmen, no, de todos modos, yo a Diosdado no lo veo con malos ojos. O sea, con ojos lujuriosos no lo veo. Lo veo como me encanta cuando les dice sus cuatro cosas, eso sin vergüenza. Dice Ingrid Rodríguez, hola Enza, yo sé que es sabotaje, pero Jorge tiene que mandar una cuadrilla a limpiar la Cajigal del Valle, viva Chávez. Así es, Ingrid, un abrazo desde aquí. Y dice Juan Guirola, Caracas nos brinda una imagen de bella sultana del Guarayra Repano, gracias a su alcalde, viva Chávez. Son las, a ver, no, bueno, todavía nos da tiempo de revisar otras informacioncitas y bueno, estamos ya en la recta final para las elecciones del próximo domingo y bueno, recordemos que el pasado lunes hubo un sabotaje eléctrico que dejó a la Gran Caracas y a 16 estados del país sin luz. Pues bien, activadas las unidades de patrullaje aéreo en la línea 765 del Sistema Eléctrico Nacional, recordemos que allí fue donde se llevó a cabo el sabotaje. El ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, indicó este martes que fueron activadas unidades de patrullaje aéreo para resguardar las instalaciones de la subestación San Jerónimo B de la línea 765 del Sistema Eléctrico Nacional, ubicada en el estado Guárico. Durante una inspección en la referida línea, el ministro comentó que el patrullaje se refuerza tras la falla eléctrica registrada la noche de este lunes. Este lunes, Chacón indicó que, luego de una revisión en la línea 765, se halló un conductor desprendido entre las torres 5 y 6, lo que trajo como consecuencia la caída del servicio eléctrico en la región centro-occidental del país.

la voy a tocar a pie. Voto 2013. El pueblo decide. Hola, soy Georgia Montilla. Te hago la invitación para que votes conmigo el 8 de diciembre y hagamos un gran trabajo para mantener y rescatar nuestras alcaldías. No podemos dar nuestro brazo a torcer. Tenemos que salir todos juntos a votar este 8 de diciembre, lleno de alegría por la democracia en nuestro país. Mi nombre es Jason Raucedo y los invito no solamente a gran parte del pueblo venezolano, sino especialmente a los jóvenes que día a día convivimos en la calle, en nuestras universidades, en nuestros espacios, en nuestros trabajos, para que este 8 de diciembre salgamos a masivamente a ejercer nuestro derecho al voto. Ya no somos esos jóvenes sumisos, esos jóvenes que solamente eran utilizados en otras épocas como relleno en las actividades políticas, sino que ahora somos partícipes de las políticas públicas y de la toma de decisiones. Así que, joven, no te quedes en tu casa este 8 de diciembre y sal a votar. Mi nombre es Catherine León y, bueno, invito a todos los jóvenes a que participemos este 8 de diciembre a las elecciones municipales para que sigamos con el legado de nuestro comandante Chávez, y es muy importante que salgamos a ejercer nuestro derecho al voto. 335 alcaldes municipales, 2 metropolitanos, 2.435 concejales y 69 representantes indígenas totalizan 2.792 cargos que serán escogidos este 8 de diciembre por el pueblo venezolano. Voto 2013. El pueblo decide. Ritmos de la patria. La gaita. La gaita maracaibera. Es un ritmo de la música venezolana oriundo del estado Zulia. A este género musical se le relaciona directamente con la Navidad en todo el territorio venezolano. Los instrumentos utilizados para ejecutar la gaita son el cuatro, el furruco, la tambora, las maracas y la charrasca. No solo se limitan en las gaitas a las letras con mensajes netamente navideños, sino que las tradiciones, anécdotas, canciones necesarias y, por supuesto, la religiosidad son parte fundamental de la gaita venezolana. Patrimonio del pasado, el pueblo ha conservado como un recuerdo viviente. La gaita maracaibera no se canta por cantar. La gaita, género musical venezolano que suena por Alba Ciudad. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Presidente, esta es mi patrulla socialista. Patrulla socialista es la célula del barrio, la unión de los pesubistas, fortín revolucionario. Habrá victoria dispersos, lo dijo el cantor hermano. Si luchamos siempre unidos, venceremos comandando. Mi patrulla socialista es corazón y dinamo. Siembra frutos, savia y sombra de aquel árbol conformado por las profundas raíces de Bolívar visionario, de Rodríguez, de Miranda y del fervor zamorano. Mi patrulla es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. Mi patrulla es el fusil del sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. socialista es nuestro proyecto patrio, por el hombre, las mujeres y el niño venezolano. Mi patrulla nos impulsa y a su impulso nos sumamos para realizar el sueño de Simón en Montesacro. Mi patrulla socialista es el andar cotidiano que va encendiendo alboradas con el más hermoso faro, el faro de la unidad, del amor, del ser cristiano, con Jesús en la conciencia y con el mazo en la mano. Mi patrulla es el fusil, el sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. Mi patrulla es el fusil, el sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. Con una buena ofensiva, el proyecto está blindado, y después que sople el viento ya sabremos maniobrarlo. Si el invasor se aproxima, estaremos preparados. Mi patrulla es el fusil contra el gringo y sus lacayos. No hay tiempo para dar tregua, sino para prepararnos, para afinar estrategias y continuar avanzando. Hay que empoderar al pueblo para que más nunca el diablo pretenda mustiar los huertos del jardín bolivariano. Mi patrulla es el fusil, el sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. Mi patrulla, vamos, pues, es el fusil, a defender la el sueño bolivariano, en la artillería del pueblo, y aquí estamos sus soldados. Ordene usted, comandante, que aquí está su pueblo bravo, dispuesto a cuidar la siembra con pasión de soberanos. 11:05 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Coñac, Menta y Son y mi patrulla socialista aquí activados y movilizadísimos para estas elecciones del 8 de diciembre, este domingo, ya falta poquito. Y bueno, ya a partir de hoy fueron suspendidas las clases porque bueno, los centros, los colegios fueron tomados por el Plan República para la instalación de las mesas electorales el próximo domingo. Siguen los preparativos y nos informa el mayor general Miguel Rodríguez Torres, ministro para las Relaciones Interiores y Justicias, que Justicia y Paz, informó que a partir de este miércoles los policías nacionales, regionales y municipales quedan a la orden del Comando Estratégico Operacional CEO para conducir las operaciones de seguridad ciudadana durante las elecciones de este 8 de diciembre. Este despliegue constituye un reto más en esta democracia participativa y protagónica, que es el máximo legado del presidente Hugo Chávez, expresó el ministro durante el acto de despliegue del Plan República para los comicios municipales. Rodríguez Torres destacó que es la máxima conciencia del pueblo venezolano lo que garantiza que los procesos electorales se desarrollen en paz y armonía. Nosotros somos el complemento de la conciencia del pueblo para que en un proceso como este termine en santa paz y fortalezca el desarrollo de nuestra democracia, resaltó. El titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz señaló que los organismos de seguridad que se desplegarán para acompañar al Consejo Nacional Electoral actuarán apegados a la Constitución y a las leyes de la República. Quienes intenten acabar con la paz se encontrarán con todo el peso de la ley, advirtió. Manifestó también estar seguro de que este proceso electoral será otro éxito más de la democracia revolucionaria. Convirtámonos en un elemento de la paz para que este proceso sea un ejemplo de la paz para todo el continente, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, instó Miguel Rodríguez Torres. Y bueno, entrevistaron también a la rectora, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien señaló que Venezuela tiene una democracia invicta, ¿no? Entonces, bueno, esto es una nota, un reportaje, que una entrevista que hace ABN, que señala que sobre el escritorio de Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, reposó el informe gordo como una resma de papel. Es un texto que guarda los datos de las auditorías previas, que son 12. 12 auditorías previas, señores, a la elección municipal del 8 de diciembre. Informes como este deben abundar en la amplia oficina de la Presidencia del Poder Electoral que se prepara para organizar el comicio número 19 de los últimos 15 años. Ante tal número de elecciones, Tibisay Lucena reflexiona sobre la democracia venezolana y la califica de inquebrantable. El pueblo quiere decidir y seguir decidiendo, cosa que es cierta, eso lo demuestra no solamente la cantidad de procesos electorales, sino la alta participación, en mayor o menor grado, porque usualmente las elecciones municipales y las parlamentarias tienen menos afluencia, pero a pesar de ser elecciones que en otros países tienen unos niveles de más del 50% de abstención, aquí en Venezuela el nivel de abstención es bastante bajo en proporción a estos otros países, ¿no? Así que bueno, y es obvio que Venezuela tiene una democracia inquebrantable. Al presidente Chávez no le dieron un golpe de Estado y no fue el mismo pueblo venezolano que lo regresó al poder. Pues los venezolanos, de verdad, los venezolanos, sean del bando que sean, la gran mayoría de ellos, lo que queremos es la democracia y vivir en paz. Allá, las María Corinas, Leopoldos y Capriles, que prefieren otra cosa, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada, ¿cómo estás, Darwin? Hola, Darwin, ¿cómo anda todo? Bien, bien, gracias por el comentario acerca del mensaje que te envié ayer. Ok, no vale, tranquilo, es que de verdad, por favor. Es lo siguiente, hace pocos días, viendo el programa Zurda Conducta, ayer los muchachos hablaban sobre lo complicado que resulta a veces un poco ser el chavista. Ajá. Complicado en el sentido que, bueno, siempre tenemos que estar leyéndonos, informándonos, pendiente de todo lo que es el acontecer nacional, internacional. Uh-huh. De repente tenemos que leer a Mar, al Che, el mismo pensamiento de Bolívar, Zamora, el mismo comandante Chávez, mientras que la oposición simplemente siempre ha sido fuera Chávez y ahora fuera Nicolás. Uh-huh. Entonces esto te lo digo porque últimamente he puesto a prueba a estas personas que reparten propaganda de candidatos opositores en la calle. Entonces, por ejemplo, ayer estaban unas muchachas en la estación de Metro ya repartiendo estas propagandas, ¿no? La muchacha me fue a entregar una de Antonio Ledezma y yo le digo, mira, te la acepto y tú me convences por qué votar por este señor. Entonces la muchacha me dice, mira, de verdad no podría convencerte, pero es que yo ni siquiera voto. Yo estoy aquí porque este es mi trabajo y esto me lo están pagando. ¡Qué barbaridad! Mira, allá hay un señor de camisa blanca con gorra así y asado. Es el que nos supervisa a nosotros. Entreguemos la propaganda para luego ellos pagarnos a nosotros. Entonces, mira, a mí por lo menos alguien me pregunta ¿por qué votar por José Rodríguez? ¿O por qué votar por Ernesto? Mira, podría pasar todo un día poniéndole ejemplos, pues. Mientras que esta gente, de verdad que da pena, porque había un muchacho que me decía, no, el señor Ledezma por un cambio. Dio un cambio por un hombre que fue gobernador hace muchos años y que ahora es alcalde y no ha hecho nada. Que yo sepa, un cambio consiste en sustituir algo viejo por algo nuevo, o uh-huh, algo que no sirve por algo que sí no sirve. Claro. Entonces, si es un cambio, señores, ahí está Ernesto, obviamente. Así bueno, es. Ese era todo el comentario que quería hacer. Excelente tu comentario, Darwin, un abrazo grande. No, y es así, lo que pasa es que, bueno, mientras existe todo un voluntariado dentro de la fuerza revolucionaria, obviamente la oposición tiene que contratar empresas y compañías para que se encarguen de hacer el trabajo de agitación electoral, ¿no? Pero más allá de eso, es buscar un cambio. O sea, yo le digo a estas personas que son opositoras, o sea, ustedes no están votando por Nicolás Maduro. O sea, no se dejen engañar por los sectores de la oposición que dicen, ay no, que esta oposición es un plebiscito, no es un plebiscito. Estas elecciones son la oportunidad de que haya un cambio positivo dentro de la gestión de la ciudad. Entonces, oye, si Ocariz no les funcionó, si Blight no les ha funcionado, si Ledezma no les ha funcionado, denle la oportunidad a gente nueva. Y gente muy capaz, porque de verdad que yo considero, bueno, yo Ernesto Villegas lo tengo, además de que lo tengo valorado como una excelente persona, yo considero a Ernesto Villegas el mejor periodista que tiene este país actualmente. O sea, lo admiro muchísimo. Su ponderación, su sinderes y su equilibrio, su respeto. Su respeto por todos y por todas. Y esas características pueden hacer de él un excelente alcalde mayor, aparte de que tiene un programa de gobierno. El caso de El Potro Álvarez, insisto, a mí no me gusta el béisbol, no me gusta. Y no me gusta el reggaetón, tampoco me gusta. Pero admiro a Antonio Álvarez. Lo admiro porque es un hombre firme en sus convicciones. Lo admiro porque es un hombre trabajador. Lo admiro porque es un hombre que se esfuerza tanto, que consigue la excelencia en lo que se dedica, ya sea el deporte, ya sea el reggaetón. Y es sangre nueva. Es la generación de oro. Vamos a echarle pichón, vamos a darles la oportunidad, más allá del rojo o el azul. Todos nos merecemos una ciudad más humana, todos nos merecemos una ciudad maravillosa. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Y se lo digo a los de la clase media, que son los que salen del país y viajan. ¡Ay, qué bonito Bogotá! ¡Qué bonito Miami! ¡Qué bonito Nueva York! ¡Amo Madrid, París, Madrid! ¡Ay, Caracas es un desastre! Vamos a colaborar para que Caracas deje de ser ese desastre. Nos merecemos una ciudad hermosa, nos merecemos una ciudad ordenada. Vamos a darnos esa oportunidad. Señores, Ledesma no hizo nada. Los alcaldes de Miranda no han hecho nada. Entonces, vale, vamos a apostar a lo nuevo. Vamos a apostar a lo nuevo. Tremendo comentario, Darwin. Tenemos llamada, Ruiger. Buenos días. Buenos días. Bueno, se cayó la llamada. Nosotros continuamos aquí en La Ventana. Nos escribe Aileen Quilén. Saludos a todos. Estoy leyendo Noticias 24 que hay una manifestación en la Avenida Libertador en sentido oeste de los beneficiados de la Misión Vivienda. El pasado lunes, y es costumbre los lunes, estaban trancando 6 mujeres y 2 motorizados la avenida en el mismo sentido. Yo venía en sentido contrario y logré ver una de las pancartas que decía: tenemos ratas en las viviendas que nos dieron. Me pregunto, ¿será que pretenden que el gobierno les fumigue las viviendas? No, y yo me pregunto, ¿será que estas personas no limpian las casas? Porque esos edificios no estaban con ratas. Si se metieron las ratas, ¿no será que es porque no botan la basura o no limpian? Entonces, este es el colmo. Creo que son los residentes de los edificios del Colegio de Ingenieros. Es que donde estaban antes vivían mejor. No había ratas en ninguna otra alimaña. Siento pena ajena, pero esto no podemos seguir permitiéndolo. No es justo que 8 personas le descontrolen el día a la mayoría que van a sus trabajos, colegios, a hacer sus diligencias y otros. Lo que es peor aún, una emergencia médica. Esta, mire señores, mientras en los refugios la oposición se supo meter. Los niñitos de Operación Libertad, de Lorenzale y todas estas joyitas tienen tiempo. Tienen como 2 años metidos en los refugios haciendo trabajo político, cosa que lamentablemente las fuerzas revolucionarias no han sabido hacer con la gente de los refugios. Y esta gente que va a los refugios y empiezan a armar esos zaperocos cuando les entregan sus apartamentos, que te trancan la Avenida Libertador buscando excusas futiles como que hay ratas. Mira, en mi casa aparecen chiripas y yo compro polvo azul o compro el gel, que es una maravilla. En tu casa hay mosquitos, tú te compras un aerosol. Y si la cosa es muy fuerte, agarras y mandas a fumigar. O sea, ¿qué pretenden estas personas? O sea, eso es una excusa fútil. E insisto, las ratas se deben a la falta de limpieza en el espacio donde viven. Eso no depende del gobierno, eso depende de ellos mismos, el aseo. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días. ¡Ah, caramba! Pero qué tosecita, vale. Cuídate mucho eso, ajá, Fernando. Vengo del médico ahorita, de paso. Ajá, ¿y qué te dijo el médico? Tengo bronquitis. ¡Qué broma, chico! No sé, pero bueno, el viernes tengo una cita con el neumonólogo este, el otro, vamos a ver qué sale todo esto. Tranquilo, cuídate mucho que te vas a curar rapidito, vas a ver. Espero. Claro que sí. De eso que estás hablando en este momento, yo escuché esta mañana parte de una manifestación que estaba en la Avenida Libertador cerca de PDVSA. Uh-huh. Esa gente estaba protestando por, fíjate bien, tenemos grietas en las paredes, no funcionan los bajantes, no funcionan los baños. ¿Y no será que no funcionan los bajantes porque lanzan de todo por esos ductos? Pero espérate un momentito para que uh-huh. tú veas por dónde vienen las contradicciones. Uh-huh. no funciona el ascensor, no funciona, y están cediendo las columnas. Ahora, esa es la forma. ¿Cuál es el fondo? Por supuesto, manifestar en este momento, porque antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Claro. Yo quisiera preguntarle a la persona, y ojalá esté escuchando, y a los conductores de esos programas, porque a veces ellos tienen quien les monitore o otros programas, ¿quiénes son ellos? ¿Cuál es el ingeniero que detectó de que porque el material era falso, era de mala calidad, las columnas cedieron? Por Dios, no, tú no puedes construir un edificio de 10 pisos sin tener la seguridad del terreno. Claro. Eso es una cuestión elemental, sin ser ingeniero y sin ser nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque el edificio se tiene abajo cuando lo estás construyendo, porque el peso de la misma placa, y aparente, esto no es por apariencia, sino cuando tú construyes un edificio te puede pesar 1.000.000 de kilos. Dentro de 10 años el edificio te pesa 200 o 300 mil kilos menos, porque se seca el agua con que está hecho el cemento. Es una cuestión lógica, eso no es cuestión de que se está requebrajando, de que esto, de que el otro, es una cuestión elemental. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Desestabilizar. Entonces, usted empezó con una canción allí que es de un grupo que se llama Coñac, Menta y Son. Eso es lo que le vamos a dar el domingo. Ajá, Coñac, sí. Menta y Son, es sí, lo que señor, le vamos a dar el domingo. Se lo vamos a dar. Quiero, del comentario del amigo Infante, corroborar en este sentido. Ayer me llamaron varias personas y me dijeron algo de Banesco. Sí, este, que no quiere abrir cuentas de ahorro. Pero fíjate bien, por la cuestión del 3.5%, una persona me llamó y me dijo, yo tengo 84 mil bolívares y le pedí a ellos cómo podía hacer para ganarme 3.5% de esos 80 mil bolívares. Me dijo, tiene derecho a una sola. Pero le dijeron que no podía sacar el dinero. Yo le dije, agarre su billete y vaya a tres bancos más y deposite 20 mil bolívares claro, cada uno. Claro. Eso es lo que tienes que hacer. Si Banesco se pone ahorro, se lo saca sí, todo. Sí, pues el decreto lo que busca es fomentar el ahorro en las personas de que no tienen muchos ingresos. Y por eso colocó el 16% de interés correcto, a las personas que tengan un saldo promedio inferior a 20 mil bolívares. Pero ahora fíjate en esto, Enza. Que pidió, esto es una opinión muy personal. Uh-huh. ¿Cuál es el mínimo que gana la gente en Venezuela? Nosotros los pensionados ganamos un límite, 2.970 bolívares. Unos bolívares más, unos bolívares menos, eso te da 42 mil bolívares en el año. ¿Qué ha podido hacer el presidente? Poner ese monto como mínimo para ese tipo de interés. Uh-huh. Lo que uno gana como mínimo en el año, que son 42 mil bolívares. Usted multiplica 3 mil por 14 y le da 42 mil bolívares. Ese debió ser el monto mínimo. ¿Por qué? Porque si el año que viene hay una inflación del 10, el 12, el 15%, en el porcentaje que te vas a ganar sobre 20 mil son 700 bolívares. Y si eso está dentro del 15 al 20%, te rebaja 400 y tantos bolívares. ¿Qué te ganaste? 300. Por tener un año la cuenta allí, ¿tú no crees que es un poquito? Muy poquito. Bueno, no sé. Es una cuestión de opinión, ¿no? Ahora, lo último que quiero decir es invitar a la gente a que Venezuela necesita que sus hijos vayan este domingo a votar. Vote, amigo, porque por lo que usted quiera, pero vaya a votar. El Consejo Nacional Electoral te invita a la fiesta de la democracia. La fiesta de la democracia es la que vamos a tener el próximo domingo. Y tenemos la plataforma más segura y blindada del mundo. Pero no nos dejemos quitar los beneficios que nosotros tenemos aquí con esta revolución. De ti depende. Espero poderte llamar mañana. Que pase el próximo. Bueno, muchísimas gracias. Excelente tu participación, como siempre, Fernando. Un abrazo grande. Y de verdad, deseando de todo corazón que te mejores y te pongas chévere. Cuídate mucho. Y bueno, son las, hablándonos sobre esto de la, de estas pruebas, ya vale, qué casualidad que de repente las calles de Caracas se están viendo más sucias que el último año, que está saliendo a protestar la gente de la Misión Vivienda. Pero bueno, me comentaba un compañero de aquí del Ministerio de la Cultura, él era damnificado y bueno, afortunadamente pues le dieron su vivienda. Y decía que en el edificio donde vive hay unos cuantos hay unos cuantos que son oposicionistas, gente que le dieron su apartamento. Y que cuando él habla con ellos le dicen, no, lo que pasa es que por el hecho de que el gobierno me haya dado un apartamento, no me ha resuelto la vida. Así es como razonan. Así es como razonan algunas. Dime tú. Ah, no, bueno, me dieron un apartamento, pero no me resolvieron la vida. Y yo decía, bueno, ¿y cuántas personas, cuántas parejas jóvenes no viven arrimadas en casa de los padres o de los suegros porque no tienen ni cómo pagar un alquiler? Y se parten el lomo trabajando. ¿Cómo agradecerían estas personas el acceso a una vivienda digna? Se les olvidó rapidito que vivían en el borde de una quebrada. Que, por cierto, que en el borde de las quebradas bastantes ratas que hay, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decimos, pero ahí tenemos que hacer un trabajo de autocrítica. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, la idea no es obligar a la gente, cuando tú le vas a adjudicar un apartamento, que se saque el carnet del PSUV. Ni pasar como hacen algunos promotores de algunas religiones que van a tu casa, se sientan con la Biblia en la mano y empiezan a pasarte la revista a ver si te aprendiste del catecismo. No hay que hacer eso con el libro azul de Chávez, ni hay que hacer eso con la Constitución. Oye, pero sí hay que hacer un trabajo ideológico. Porque el trabajo ideológico que nosotros dejamos de hacer en los refugios lo hizo el Lorenzale con esa cuerda de muchachitos envenenando a la gente y abrigándoles el clientelismo. Ah, este gobierno, qué horror, te tienen un refugio. Y mira, y en esta vivienda y tal, y destroza los ascensores y bota basura y tranca los ductos, ¿no? Porque el gobierno lo tiene que resolver, porque eso es lo que le mete en la cabeza para generar un descontento y que pasen estas cosas antes de elecciones. O sea, los pinchan. O sin ir más lejos, cultura clientelar. Mira, el gobierno te dio un apartamento y te abandonó. Yo te doy real para que tú tranques la calle y te compras la cervecita y le compran los estrenos a los muchachos, porque así piensan ellos. Y porque hay gente que cae en este juego tan burdo y se deja comprar por una platica o por unos estrenitos para los muchachos, por falta de trabajo ideológico por parte nuestra. Entonces, bueno, a estar atentos, amigos, a estar atentos, que estos últimos días la guerra psicológica va a estar bastante fuerte. Ya sabemos, ya tenemos años de experiencia en lo que son procesos electorales, no perder la calma, no caer en provocaciones y conversar mucho con nuestro entorno sobre lo que es el futuro de la ciudad, sobre lo que es el futuro del país y lo que es una oferta y lo que es la otra. Eso es lo que nos toca. Y decirle a esta gente que quiere echarle la leña al fuego con una guerra psicológica, a ver si tienen alguna vida las próximas elecciones, a estas personas les decimos lo mismo que dice la pelota gaitera: no Judas. No Judas, no Judas más, que mi parte está Judas. Confusa y con duda procura decir la verdad. Por favor, no Judas, ya no Judas más. No Judas, no Judas más, que mi parte está confusa y con duda procura decir la verdad. Oposición, corruptos por tradición, meritocracia y conjura. Si la herida no sutura, pregúntele a Napoleón, a Rangel o a Cicerón, hombres de inocencia pura. De estirpe alcurnia y de fama, azuzando la reyerta. Empresarios proxenetas que agitan con su avaricia y al pueblo con su codicia hunden y este no despierta. No Judas, no Judas más, que mi patria está confusa y con duda procura. Una decir la verdad, por favor, no Judas, ya no Judas más. Ya no Judas, no Judas más. Los Judas andan por ahí, conspiran de lo más feo. Por televisión los veo mediatizando al país. Hay periodistas aquí con campañas pervertidas. Se esconden tras la mentira, haciendo el pueblo infeliz. Y no Judas, no Judas más, que mi patria está confusa y con duda. No Judas, decir la verdad. Por favor, no Judas, ya no Judas más. No Judas, no Judas más, que mi patria está confusa y con duda. Procura decir la verdad. Por favor, no Judas, ya no Judas más. Hoy Judas puede ser tu hermano, tu suegro, pano, vecino, o extranjero al que le dimos como amigo un día la mano. El politiquero irá mostrando guante de seda, pero por 30 monedas hasta su alma venderá. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Patria, patria, patria querida, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Tradiciones de nuestra cultura. Santa Bárbara. Los esclavos provenientes del pueblo yoruba fueron obligados a adoptar el catolicismo en las colonias españolas de América. De lo contrario, la muerte. La muerte. Para poder practicar su religión de origen, escondieron sus creencias y rituales bajo formas católicas. De esta manera, los amos y sacerdotes católicos estaban tranquilos al verlos rezar y adorar los símbolos cristianos, y los esclavos mantenían su fidelidad a la tradición espiritual que respetaban. Así, Olodumare llegó a ser Dios creador, Olorum fue Jesucristo, y los orichas eran representados por santos o imágenes de la Virgen con las que guardaban cierta similitud. Una forma de resistencia cultural muy importante para los esclavos fue mantener su religión de origen en los niveles más consagrados de cada una de estas prácticas que ya no son prohibidas. Se establece una diferencia clara con el catolicismo, pero muchas personas comunes mezclan las dos tradiciones produciendo formas híbridas que han tenido expresión en la música, la literatura, la comida y la vida cotidiana en muchas partes de Venezuela. Es el caso de Santa Bárbara, cuya muerte cruel la transformó en mártir y santa para la Iglesia Católica.

al potro. Que Dios te bendiga, potro. Bien, escuchamos a Los Presidenciales bateando para el potro. Se llama este tema dedicado al Potro Álvarez y apoyando al Potro Álvarez en esta campaña electoral de las elecciones, obviamente, disculpen la redundancia, de esta campaña electoral para las municipales de 2013. Recordemos, Antonio el Potro Álvarez, candidato a las Fuerzas Revolucionarias para el municipio Sucre. Y bueno, como les decíamos, estamos en la recta final para las elecciones. Las autoridades del CNE en estos momentos se reúnen con el alto mando militar de cara a las elecciones del 8 de diciembre. Este miércoles, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Isabel Lucena, y los rectores electorales sostienen una reunión con el alto mando militar de cara a las elecciones municipales del próximo domingo 8 de diciembre. Se encuentran en estos momentos en las instalaciones del Poder Electoral en Caracas, así que bueno, estaremos atentos a las informaciones que se puedan generar. Debemos resaltar una entrevista que le ha realizado la página web Noticias 24 al canciller de la República, Elías Agua Milano, y también protector del Estado Miranda, quien dijo algo, pero mira, más claro ni el agua, porque este es el carácter que la oposición le quiere dar a estas elecciones, como un plebiscito. Dice Elías Agua que el 8 de diciembre no es un plebiscito, aquí ya hubo presidenciales. Señaló Elías Agua, ¿no? El 8 de diciembre para algunos es un plebiscito, pero para Elías Agua, dice el que redacta la noticia, es solo una elección municipal. Por ello explicó la importancia que tiene para el país y para Miranda la elección de alcaldes y qué rol juega su nombre en la gobernación mirandina. Pues bien, para quienes también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para la región central, lo que viene el 8 de diciembre son unas elecciones de carácter municipal. Aquí ya hubo elección presidencial el 14 de abril y resultó electo Nicolás Maduro. Dijo Agua para rechazar que un resultado electoral de autoridades locales quiera convertirse en un indicador nacional. Pero ¿cuáles son las intenciones de la oposición para querer convertir estas elecciones municipales en una elección nacional? La primera, pues sí lo ven como una especie de termómetro para ver si pueden activar una salida democrática, desde el punto de vista democrático, activar el referéndum revocatorio dentro de un par de años más, ¿no? Buscando el desgaste de Nicolás Maduro, ver cuál es la fuerza con la que cuentan para la activación de un revocatorio. Eso es lo más sensato, porque tenemos las María Corinas, las Nitu Pérez Osuna y una cuerda de locos que manejan los medios de comunicación social privado de este país, que no están buscando, señores, ellos no están buscando referéndum revocatorio, ellos están buscando un golpe, ellos están buscando cómo salir de una vía inconstitucional y más expedita de Nicolás Maduro y de lo que es el chavismo. Esa vía, obviamente, un golpe militar está sumamente complicado porque la Fuerza Armada Nacional es chavista y está rodilla en tierra con el proceso democrático. O sea, eso lo tienen difícil. Pero sí se podrían pudieran buscarse un escenario parecido al de Siria, de confrontación permanente con un amplio sector de la población opositora movilizada, armando rollo, y bueno, y empezar a importar mercenarios de Colombia. ¿Por qué creen que María Corina se reúne con esta gente? ¿Por qué crees que anda la gente de Uribe allí metida? Y no es la primera vez que lo hacen, porque lo que está pasando en Siria pasó en Nicaragua. Recordemos cómo fue que cayó la revolución sandinista, que afortunadamente retornó al país, que era la contra nicaragüense, mercenario financiado por los gringos y la derecha internacional para acabar con una revolución. ¿Dónde están esos mercenarios en el país vecino de Nicaragua? Entonces me parece que ese es el escenario de María Corina, Leopoldo López, Lorenz Salé y toda esta parte recalcitrante, loca. La parte loca, irracional de la oposición. Entonces, eso por un lado, por eso es que quieren reflejar estas elecciones como un plebiscito, para ver con cuánta gente cuentan. Para ellos sí es un plebiscito, pero por otro lado, le meten el cuento a su gente, que es un plebiscito, que es una forma de decirle a Nicolás, Nicolás, no te queremos, y desligarse ellos de su responsabilidad de unas malas gestiones regionales. Porque como un Antonio Ledesma no tiene gestión que mostrar y está todo el mundo furioso con él, que es la idea, decir, no, es que no es que Ledesma se está lanzando, no importa Ledesma, no importa quién se lance, esto es un plebiscito. Ah, que tú vives en Sucre y resulta que vives en un toque de queda a partir de las 6 de la tarde porque no hay policía y está el malandraje desbordado. No, pero las elecciones del 8 de diciembre son para decirle a Nicolás que no lo quieres, eso no tiene nada que ver con Ocariz. O sea, vota por Ocariz porque hay que demostrarle a Nicolás que tú no lo quieres. Así es como maneja la oposición. Maneja esto porque saben que la gente está tan descontenta con la gestión de los bacalaos que ellos están lanzando a la reelección, que tienen que disfrazar de plebiscito unas elecciones municipales. Entonces llamemos las cosas por su nombre. No son un plebiscito estas elecciones municipales. No lo son. Y es, o sea, y decir, y aquella persona opositora que está presa en el municipio de Sucre, o que vive la desidia y el abandono en el municipio de Baruta, y va y renuncia a votar por sangre joven, por darle la oportunidad a lo nuevo, para seguir votando por la ineficiencia que representan estas personas de la oposición, porque lo que quieren es decirle, Nicolás, no te quiero, por favor. Entonces le estás arrojando a Nicolás carbones encendidos con la mano desnuda. Se los estás lanzando, pero tú te estás quemando la mano. Vamos a reflexionar un poquito. Insisto, yo conozco mucha gente sensata que no es chavista. Afortunadamente, conozco gente sensata que no es chavista. Y yo les llamo esa reflexión. Los llamo esa reflexión. Realmente se van a condenar a una mala gestión para decirle a Nicolás, Nicolás, no te quiero, Nicolás, no me gusta. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa vocación sadomasoquista? Autodestructiva. No, no mando a mis hijos al colegio porque quiero que Chávez se vaya. Eso fue en el 2002. Eso es autodestructivo. Hemos perdido no sé cuántos barriles de petróleo. ¡Bravo! Eso es autodestructivo, señor. Eso no es mentalmente sano. Entonces, de verdad, misión Luz Caraballo, señores. El chavismo como fuerza política, no hablo de la ideología chavista, con la cual comulgo al 100%, desde el punto de vista ideológico, lo que fue el programa, la ideología del comandante Chávez. El chavismo como fuerza política, hablemos de partidos políticos, no es perfecto, y hay muchas fallas, y hay fallas de gestión, y están los politiqueros de siempre, y está el que se pone la franelita roja, pero vive y actúa como una adecua de Quito a Decote. Eso está claro. Y es un proceso irlo puliendo, irlo perfeccionando y no dejar que muera la ideología chavista y lo que quede sea una maquinaria tipo Acción Democrática. Eso está en cada uno de nosotros, que eso no ocurra. Señores, pero de allí, de verdad, a vivir en esta constante autoagresión y que encima creemos que con eso estamos perjudicando al otro. Creo que, yo no sé si fue Sócrates, creo que fue un filósofo griego el que dijo que la venganza, porque lo que está buscando, ¿no?, estos sectores opositores que agarran y van a ir a votar por Ledesma, y no porque Ledesma haya hecho una buena gestión, sino para decirle a Nicolás que no lo quiere. Es como aquella persona que se toma un veneno y espera que el enemigo se muera. Tu enemigo no se va a morir porque el veneno te lo tomaste tú, pendejo. Hablando claro y raspado. Entonces, bueno, aquí estoy dando, ¿no?, algunos argumentos para que discutan con sus amigos opositores. Dejen de hacerse daño. Vamos a trabajar por una mejor Caracas, ¿vale? Los otros que vivimos aquí en la Gran Caracas, todos queremos lo mismo. Todos queremos espacios públicos de calidad. Todos queremos cultura. Todos queremos una ciudad limpia. Todos queremos una ciudad ordenada. Todos queremos una ciudad segura. Entonces, bueno, démosle oportunidad, vamos a darle la oportunidad a gente joven, gente nueva. En el caso de Caracas, a mi juicio, Jorge Rodríguez lo echó bien para que me diga, bueno, pero Jorge Rodríguez va a la reelección. ¿Pero cuál es la opción de la oposición? Ismael García, un corrupto cuarto republicano que ha saltado la talanquera como le ha dado la gana y que no ha sido y no ha demostrado eficiencia en nada de lo que ha hecho en la vida, porque hasta para saltar la talanquera es chimbo. Entonces, bueno, en el caso de Caracas, Jorge Rodríguez, a mi juicio, ha tenido una buena gestión. Y por otro lado, no hay otra opción nueva. Pero en el caso de Sucre, en el caso de Baruta, Winston Vallenilla, que bueno, que viene del mundo de la farándula, no sé qué, pero es un hombre valiente, es un hombre comprometido, es un hombre que tiene buenas ideas. ¿Por qué no darle la oportunidad a Winston Vallenilla? Y dejar de pagarle la beca a Gerardo Blyde. En el caso de Chacao, a mí me encanta cómo habla Titina Azuaje. Es una mujer que está clarita. Oye, vale, la mandan en ese municipio donde la disociación está tan fuerte. Bueno, entonces también un llamado a la sensatez a los vecinos de Chacao. Por lo menos, bueno, por lo menos que no repita el bacalao que tienen ahorita. Porque realmente Altamira parece el Chiquero de Caracas. O sea, de verdad. Va, denle una oportunidad a gente nueva, gente buena, gente que no tiene pasado político. Y de repente pueden darle a nuestros espacios la gerencia que tanto necesitan. Bueno, fíjense ustedes que entrevistaron en el Correo del Orinoco a Alejandro López, un buen arquitecto venezolano. Él es de la página Aceras y Brocales. A mí esa página siempre me ha gustado muchísimo. Y una de las cosas que dijo Alejandro López es que al este de Caracas le conviene que gane Ernesto Villegas la alcaldía metropolitana. Puede destacar de este candidato su honestidad, su humildad y la calidad humana. Quienes viven en el este de Caracas deberían votar por Ernesto Villegas para la alcaldía metropolitana, quien lo dice es el arquitecto Alejandro López, coordinador de la página Aceras y Brocales, que se publica semanalmente en el diario Últimas Noticias y uno de los cerebros que está detrás del plan de gobierno del abanderado socialista. Nada más y nada menos, Fruto Viva, Alejandro López. Oye, vale, de verdad, Ernesto, hagamos posible tener el alcalde metropolitano que nos merecemos. Y todo suena, todo huele, todo se perfila, Ernesto Villegas, ¿no? Bueno, al este de Caracas le conviene que gane Ernesto y no que gane quien ha estado gobernando durante mucho tiempo y que tiene hoy alcaldes en el este de Caracas que no han resuelto lo que dicen que van a resolver. López, quien participó este martes en un foro sobre la propuesta de Villegas que se realizó en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, sostuvo en conversación con Correo del Orinoco que la población caraqueña debería sufragar por Villegas, no solo por su propuesta urbanística, que es excelente, por supuesto, sino por su calidad humana, la calidad humana de Ernesto Villegas. Las propuestas urbanísticas se pueden comprar prácticamente, pero Ernesto no solo tiene la propuesta, sino unas características que le dan toda la base necesaria para que cualquier propuesta funcione. Es un tipo honesto que reconoce sus fallas, no es un hombre engreído ni arrogante. Así es Ernesto Villegas, señores. Qué buena forma de describir a este colega, este camarada. Bueno, ya son las 11:52 minutos, ya, bueno, se nos hizo hora de ir despidiendo este espacio. Un placer, como siempre, puedes disfrutar de su presencia, de su participación, de su sintonía. Un último mensaje que nos llegó por Twitter, Juan Guirola. Alberto Ravel, presenta en su patilla algunas fotos puntuales y sin fecha de lo malo de Caracas. Nada escribe de lo bueno. Claro, bueno, no le interesa. Bueno, ahora sí nos despedimos, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Gracias por este rato tan grato. Espero que también haya sido grato para ustedes y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ahora viene su noticiero cultural, Cultura al Día. En los controles los acompañó Luis Arloyo y cierra la ventana el día de hoy, la mañana de hoy, Enza García. Tengan todos muy buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con un canto para el barrio y este tema de apoyo a Ernesto Villegas. Y se llama como él, Ernesto Villegas. Chao. El candidato de la revolución bolivariana a la alcaldía metropolitana de Caracas. El candidato de la revolución bolivariana a la alcaldía metropolitana, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas. Ernesto para la alcaldía metropolitana. Ernesto Villegas. Ernesto Villegas. Ernesto para la alcaldía metropolitana. Viene el neto pa' su pueblo, pa' la calle. Puro pueblo. Sin burocracia el gobierno es de calle. Cero división, ja. Mucha es la unión. Pa' gobernar la capital de la nación. Venezuela. Puro corazón, chavista puro. Chávez. Con el neto el caraqueño está seguro. Maduro. Viene con propuestas pa' ayudar a la gente. Soluciona los problemas y le mete el pecho de frente. Duela, duela quien le duela. Chávez vive. La patria sigue. Este 8 de diciembre vota por Ernesto Villegas. Chávez vive, la patria sigue. Bueno, mi gente, se armó el trabuco. Va a gobernar Caracas. Llegó el que faltaba, el candidato de la revolución, Ernesto Villegas, para la alcaldía metropolitana de Caracas. ¡Que viva Chávez! Ernesto Villegas. Ernesto Villegas. Ernesto para la alcaldía metropolitana.